El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Tus amaneceres están llenos de resplandor, por la energía y el poder que te da la música. Música que marca el ritmo de tu vida, con los tambores retumbando en tu corazón. Una guitarra prima que da vueltas por tu cuerpo y una canción que remete en tu cabeza. Melodías que no las puedes sacar porque están incrustadas en tu piel. No es más que el rock que te enciende para seguir contigo toda tu vida. Buenas tardes, mis queridos amigos. Qué gusto compartir con ustedes esta tarde de sábado. Gracias por estar pendiente de nuestra fanpage, Frecuencia Eslabón. Y estar pendientes también de la www.radiocce.com. Hola, Juancito querido, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes, Ecuador! Vacancísimo aquí, nuevamente un sábado más en la Frecuencia Eslabón, donde todas las culturas se unen a hacer un solo llamado. Esa es unidad. Mi amiga, déjame decirte que estás cansada, una por venir corriendo, ¿no? Y otra por el abuso de nicotina. No, jamás, yo, imposible. Claro, por eso te cansas. No, para nada. No, todo positivo, siempre positivo. Siempre, pero siempre positivo. Eso, sí, siempre sí. Positivo. Y empezamos con Agenda Cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Sueños de Albeiro, del artista cachense David Albeiro Prado. Muestra que permanecerá abierta hasta el lunes 15 de octubre en la Sala Eduardo Kingman del Museo de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. También tenemos los Jueves Culturales en el Cafecito de la Plaza. Te esperan los jueves a partir de las 14 horas con juegos populares y a las 16 horas 30 con varios artistas de la Plaza de la República en los bajos del Consejo Provincial. Es un evento de la Dirección de Cultura del GAT de Pichincha. También les invitamos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar del encuentro plurinacional de danza y música con varias agrupaciones como el Ballet Folclórico Quitus, Ballet Andino Huiña y Pacari, Ensamble Nacional de Danza, el grupo folclórico Ancestros, Jícara, Sánsticos, entre otros. Además, contaremos con la Feria Gastronómica y Artesanal este 14 de octubre a partir de las 10 horas. También tenemos el Churo Fest 2018. Es un evento multicultural donde se combina el rock y la música tradicional en un solo escenario. Este 20 de octubre en Churoloma, Tumbaco. Este es un evento gratuito y contaremos con la presentación de Resistencia, Abaddon, Ódica, Perpetua, Diablo Uma, War Machine y más. Así que les esperamos. Vea, vacancísimo. Sí, así que evento, no se pueden perder. No, sí, harto evento hay estas épocas. Y yo también voy a compartir el... No creo, pues aquí negro. Nuestros pensamientos. Voy a compartir acá en las cabinas. Me multan, ñaño. La energía positiva. La energía positiva. Voy a compartir la agenda cultural también. También. Tengo ahí un poquito de agenda cultural. Y dice, el 18 de octubre, tributo al reggae latino. Aquí tenemos a cargo de Raz en el Guápulo, en la pizzería Ananqué. Ponte pilas, 18 de octubre. Funkalicious, el 19 de octubre, en la iglesia de Bender. Esto es un evento algo así como que dance hall por ahí. En ese son la dirección es donde termina la Vargas y comienza la América. dirección exacta donde termina la Vargas y comienza la América. Por ahí es la iglesia de Bender, al frente de la gasolinera. Ponte pilas, 18 de octubre, One Drop Dirty Sánchez Reggae Music. Hoy el Oktoberfest organizado por la Club Premium en la Quinta Lumbici. 19 de octubre, fiesta Tropipunk en el Útero. Y también en la iglesia de Bender, Halloween. Halloween, la iglesia de Bender, el 20 de octubre, se presenta Mileto y algunas bandas más así, medio rock. Así, sí, claro, así que bueno. Tienen que caer, no se lo pueden perder para nada. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que puedas detener. Es el rock and roll. Esto lo dijo Guns N' Roses. Vea, no lo sabía yo. Y empezamos ya nuestro programa, arrancamos ya formalmente con esta pregunta triqui-traca del día de hoy, que es, ¿nuestra sociedad es más permisiva con las culturas urbanas? ¿Ustedes qué creen? La de hoy en día. La de hoy, la de ahorita. La de ahorita, chuta, es más permisiva. Pues que la misma nota sigue, loco. Okay, o sí, sí ha habido. O sea, ha habido gente que sí ha aumentado, creo yo. O sea, el gusto por. Pero de ahí que te den permiso a. O sea, no. No sé, creo. Y vamos a arrancar con buena música. Como siempre, a cargo de Black Sun. Esto es Robert De Dutt. Thank you. al aire después de haber escuchado ese gran temota de Black Zoom, ¿era? ¿Verdad? Black Zoom. El tema es de... Robert the Doll. Robert the Doll, así es, bacanísimo. Harto power, harto... ¿Qué es eso? Heavy metal, brother. Así es heavy metal, es una banda guayaquileña. Así, a ver, eso, compárteme un poco, porque yo no cacho, ¿quién tan serán? Ellos son guayaquileños, ellos pretenden hacer un nuevo heavy metal, un metal progresivo, en los cuales intervienen. Además, este disco no es grabado aquí en Ecuador, es grabado en Alemania, a través de las firmas de los grandes músicos de distintas bandas. Entonces, le ha permitido también despuntar, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Es una de las bandas que va a ser representativa en uno de los festivales que se va a dar este 28 de octubre con Judas Priest y Creator. Ellos van a estar ahí. No me gusta usar la palabra telonia, pero ellos van a estar participando, dando lo mejor de todo su show a toda la gente. Por Ecuador. Por Ecuador, o sea, representando Ecuador. La gente les quiere, sí, hay mucha gente que les quiere. Ellos, una banda icónica ahora ya de Guayaquil. Además que ellos tienen un tema muy muy chévere que cogió y recopiló de este pentagrama nacional, La Pinta, la Niña y la Santa María. Y algunos que un clásico yo ganador. Entonces yo les he visto en ese programa que era en la tele, Expresarte. Ahí claro, les vi claro. Pegándose ese tema, La Pinta, la Niña, y claro, con la versión heavy metal. Además que sacando los ojos. Hay un concierto, lastimosamente no lo grabaron, eso hubiera sido chévere. Se presentaron con Jesús Pichamba. A ver, qué bacán. Entonces, loco. Lograron hacer una presentación corta. Han tenido todo ese apoyo de toda la gente que está inmersa dentro de la música, no solamente del metal, sino también de la música nacional. Les dieron todo el apoyo, porque retomaron esa memoria musical, a través de esto, ¿no? Y sacar este tema que fue el segundo, digamos, en esa época, creo que era en el 89, no recuerdo muy bien, fue ganadora, pero le quitaron porque había un fallo, sobre todo para apoyarle a los hermanos mexicanos por el terremoto. Entonces, esa fue la cuestión, 87, ya me acordé. Sí, en el 87. Exacto. Cuando yo nací, ¿no? Entonces, eso le permitió recuperar esa memoria de esta canción a través de los Black Zoom, y que me parece una cosa interesante, ¿no? Que no muera, ¿no? Hay algunos otros compas metaleros que también están sacando pasillos, están sacando algunas cuestiones, que eso que es bacán. Le permiten, ¿no? Nutre, creo, le nutre a la música también, ¿no? De acá. Sí. No sé, en el ámbito reggae, ustedes están sacando música nacional, haciendo una... Verás que a nivel de aquí, a una banda que yo conozco que es... No es ni tan reggae ni folclore, mezcla ritmos, es del folclore y el reggae, ¿cachas? Ya. Es un man que vive también, que ha sido influenciado por la nota del reggae. Un saludo al maestro Walter Tobar, es maestro y director de su grupo Sawari Folklore. Pero también haces las mezclas con reggae, personas, él, yo que sepa de aquí, y de ahí en Sudamérica en realidad, sí hay mezclas así. Si hay mezclas en Perú, ponte, que el movimiento de reggae es un poco más, es más masivo, hay más gente, más pueblo, más gente en Colombia también igual, incluso hay ese tipo de mezclas con los ritmos de allá, ¿no? Ahí también les invitamos a oír, por ejemplo, otro grupo que es muy bueno, del Alex Alvear, el When You Tectonic. Ah, muy bueno. Ah, sí, ¿no? Nos ha faltado también ponerlos aquí en... Sí hemos escuchado aquí en Frecuencias La Voz. Sí hemos escuchado. Ellos, por ejemplo, fusionan parte del pop, parte del rock y parte de la música latinoamericana en un ritmo. Y eso, Guañuc Tectonic, que espero que escuchen nuestros amigos que están a través de la radio. Les recomendamos. Muy bueno, pongan un género, pongan muy ahí Alex Alvear. Ahí también está con... Bueno, él es el creador de Caballito Azul, con Mariela Condo. Así que no se pueden perder. Hermosa, hermosa música. A usted sí le gusta. Sí me gusta la música, pero el torito turututu, no mucho. No mucho. Tienes que oír, Juanchito. Yo creo que no has escuchado. Sí he escuchado. Tienes que volver a escuchar. Vivo en el back cuando vino recién, ahí interpretó, pero más me llenan otra, o sea, en la misma onda, ¿no? Sí, sí. No, en la misma onda, la música social, la música trova, a mí sí, me claro. llena mucho, es que increíble. Él llegó, bueno, es mi escuela. Alex Alvear es de Promesas Temporales, es una de las agrupaciones ochenteras que, ¿ah, sí? que pegó muy fuerte, y además que también fue perseguida. En esa época comenzaron ¿ya? a salir y despuntar los grupos subversivos, y claro, si tenías cabello largo, barba... Como varias agrupaciones que fueron sí, perseguidas en ese tiempo. Cogieron, ¿no? Y dijeron, estos manes son Época, León Febres Cordero, ya les comenzaron a perseguir, pensaban que ellos estaban afiliados o asociados a la ABC, que no era la ecuación. Les tocó salir, a Alex Alvear le tocó salir de aquí del país por refugio político, porque decía, no puedo... Regresa con toda su magia, con toda la música, saca Guanita Tonic, saca su proyecto personal, y eso es lo que le ha permitido eso en este momento bacán. Seguir sonando. Por eso, y eso ha incrementado o ha nutrido a la música ecuatoriana, ¿no? Así es. ¿Toca con los Niana Mañechi? O algo así, no recuerdo bien el grupo. Le echa con ganas a un... Niana Mañechi, sí, ¿no? A uno de los temas que se llama Ñawi. Escúchenle al Alex Alvear, está súper tenaz. Eso lo pueden encontrar ahí, ¿cómo se llama? En el YouTube. Pasemos entonces, un poquito a nuestra pregunta de hoy, Cris, ¿te parece? A ver, dime. ¿Nuestra sociedad es más permisiva con las culturas urbanas? Me parece una pregunta súper importante. A ver, para mi aspecto, como decía el Juanchito al inicio, o sea, sí han permitido al cosas. No han dejado de ser tolerantes. O sea, todos toleran, yo te tolero, pero no te respeto. Todavía nos hace falta la Pero persona. Es falta de conocimiento. Falta, más que de conocimiento, falta de incentivar a buscar cuáles son los inicios, cuáles son los orígenes de la música, los orígenes de las culturas. ¿Qué es? Ahí hay una falencia total del Estado, y ahí se refiere al Estado con todos. Iglesia. Y tenemos que resaltar que no solamente se trata de la música. ¿Sabes qué podría decir? Culturas urbanas. Los músicos, loco, porque a veces los músicos nos cerramos en una nota que decimos... solo el reggae y solo el hip hop o solo el rock o solo el metal, y después la gente sigue creciendo con ese precepto que solo eso, y te encajonas en una nota, ¿no? Llegas a ser claro. Ponte, hay un proceso en Colombia, creo que es del Rock al Parque, no sé si uh-huh. solo es rock en ese festival. No. Hay hip hop al parque, rock al parque. Pero en un principio, ¿cómo fue? ¿Un día para todos los géneros o siempre fue rock? A ver, esto fue una iniciativa de varios colectivos de Bogotá, que dijeron, hagamos un festival donde se represente la música que nos gusta a nosotros, en este caso la música urbana del rock, y montan este festival. Aprecia el municipio, vean como lo que les decía hace un ratito, aprecia el municipio y dice, no, este es un festival que tiene que darse impulso, y se mete a gestionar junto con nuestros gestores culturales de la edad de Colombia, y comienzan a impulsarle a lo que hoy en día es Rock al Parque. Claro, viendo el crecimiento de las culturas urbanas, dicen, no, hay que diversificarlo, y hacen Reggae al Parque, y si hay, el ¿cómo se llama? El Rabal, no es Rabal Parque, ¿cómo es? Rabal Parque. El Hip Hop al Parque, hay el Hip Hop al Parque. Y no es una sola plaza solamente de música, es una plaza de distintas formas. Distintas notas de arte, ¿no? De arte. Hay exposiciones de pintura, hay exposiciones fotográficas, hay exposiciones de video, hay exposiciones literarias al respecto de las culturas mencionadas, ¿no? Entonces, eso le ha permitido crecer. Ahora, al respecto de la pregunta que me hacían de la triquitraca, todavía nos falta que esta sociedad madure. Sí, o sea, nos falta madurar en el sentido del respeto. O sea, yo cojo, puedo tolerarte, pero si no hay una valoración hacia eso, eso va decayendo. En las escuelas, en los colegios no te permiten hablar de otras culturas, te prohíben. Me voy a remontar a la época que yo estudiaba en el colegio. A mí me obligaban a cortarme el cabello, yo ya quería tener el cabello largo, por una cuestión también ideológica, también un poco cultural, y me dijeron que no, que eso era, primero una cultura extranjera, que ni sé qué. Que era un irrespeto. Irrespeto. Además que era una cuestión también, recuerdo que en el colegio, es uno de los colegios más fuertes, ¿no? Entonces decían que se iba contra la ideología del colegio. Entonces me Me mochaban las greñas. Las greñas. Y claro, de ahí ya, mejor por el grupo de teatro, logré tener un poco más largo el cabello y me dijeron... Es que no, aduciendo que eras parte del grupo teatral del colegio, entonces ya tenías el permiso adecuado... Para dejar la vibrancia que le oye, como dice nuestro amigo Panchito, que está por ahí nos contó. Yo me prendía, creo que un barril de gel. Así, pero no sé cómo me acomodaba. Pero, se quedaba allá, Y es increíble que esto todavía siga pasando en los colegios. Te sigue pasando en los colegios, te sigue pasando en el trabajo. Hay mucha gente que no tolera, en las empresas públicas y privadas, que una persona con cabello largo tenga un tatuaje o que ahí empiezan los estereotipos justamente. Pues ahí ya te encasillan en determinado... Pero, ¿cuál es de dónde viene el complejo? Claro, del complejo de las prohibiciones que ellos vivieron, pues. Claro, pero... No de las prohibiciones que ahora se están dando. Si quiere ponerse el pelo largo, póngaselo. Póngase extensiones. Pero, o sea, el respeto está, claro. O sea, el respeto está respetando a los demás, ¿no? Si a ti te gusta tener el pelo largo, yo te respeto, bacán. Úsalo, ¿cachas? Eso es. O sea, En breves minutos vamos a tener una agrupación. Unos invitarazos. Nuestros micrófonos que son Perpetua, pero mientras tanto les vamos a poner un poco de musiquita de ellos. Esto es Perpetua, Lágrimas Negras. Vaya ahí, ponte pilas. Ya mismo están acá los panas. llora en silencio, lágrimas negras. Después, hombres infames tendrán su castigo de sus propios hijos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Historias sobre los otros, aquellos individuos que por razones políticas, económicas y sociales son marginados por la sociedad. Todo esto en la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña. 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Tidet, especialista en comunicaciones de UNICEF. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire después de los promocionales ahí que nos envía la Casa de la Cultura. Vacancísimo. Un saludo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante también a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Casa de la Cultura y también a las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Les voy a recomendar la agenda cultural. Les invitamos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar del encuentro plurinacional de danza y música con varias agrupaciones como el ballet folclórico Quitus, el ballet andino Huiña y Pacari, Ensamble Nacional de Danza, el grupo folclórico Ancestros, Jícara y Zánsticos. Entre otros, además contaremos con la Feria Gastronómica y Artesanal este 14 de octubre a partir de las 10 horas. No se olviden también que el próximo 20 de octubre estaremos con el Churo Fest, que es un evento multicultural donde se combina el rock y la música tradicional en un solo escenario. Como les había dicho, esto es el 20 de octubre en Churoloma, Tumbaco. Es un evento gratuito y vamos a tener la presentación de Resistencia, Abaddon, Ódica, Perpetua, Diablo Uma, War Machine, entre otras agrupaciones más. Así que no se lo pueden perder. Están todos invitados este 20 de octubre a partir de las 10 horas. Vacancísimo, invitadazos, y también tributo al reggae latino en el Guápulo Pizzería Nanqué el 18 de octubre. Funca Silius, sí. 19 de octubre en la iglesia de Bender. El 18 de octubre, One Drop Dirty Reggae Roots en el Dirty Sánchez, ¿no? Ponte pilas, Oktoberfest, hoy Club en la Quinta Lumbici, hoy es este evento, ponte pilas, hay muchas bandas vacancísimas. Fiesta Tropipunk, Útero CCE, o sea, en el Centro Cultural, ¿no? Útero CCE, 19 de octubre. 20 de octubre, Halloween en la Iglesia de Bender, ponte pilas. Y seguimos con música, esta vez de Perpetua, Esclavo del Tiempo. escuchado el tema. El tema Esclavo del Tiempo. Ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy. Ellos son Diego, Ismael y Vinicio. Son parte de la agrupación Perpetua. La que acabaron de escuchar, ¿no? Eso. Bienvenidos, chicos. Qué gusto tenerlos aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Buenas tardes, señores. Nosotros somos de la banda Perpetua. Yo soy Diego, soy el guitarrista. Yo soy Vinicio, soy el vocalista de la banda. Yo soy Ismael, soy el bajista. Estamos encantadísimos de estar en este programa. El tema que acabamos de escuchar, Esclavo del Tiempo. Coméntanos un poquito cómo nace este tema. El tema por en sí nace hace más o menos 10 años. Ya es bastante antigüita la idea. ¿Tú escribes los temas? La mayoría, casi todos. Entonces, me salió por el colegio, ¿verdad? Fue por el colegio porque me daba ira llegar temprano. Entonces, como a todos, yo creo. Claro que sí. Me daban las iras y digo, ¿por qué me tienen a mí que presionar? El tiempo es, para nosotros, es vida. Es nuestra vida. Entonces, hice el tema por eso, justamente. Ajá, hace unos 10 años, pero lo acabamos de grabar el año anterior. ¿Cuánto tiempo tiene de trayectoria tu banda? La banda, los primeros acordes formaron en hace 10 años. Sí, ya casi llegamos a 10 años. No, 8 años, perdónenme, en el 2010. Es una trayectoria bastante larga. Sí, lamentablemente no hemos plasmado nuestras ideas como el día de hoy, ¿no? En este año estamos haciendo ya la grabación de nuestro disco, que ya está culminado, ¿no? Pero va a salir en el 2019, porque estamos en un proyecto de Máquinas de Cero. Entonces, el compilatorio es en noviembre. Entonces, no quisimos sacar nuestro disco conjuntamente con el compilatorio. Entonces, optamos por lanzarlo en el 2019. ¿Qué transmites con tus letras al público que te escucha? Mis letras son vida, son vivencias, como la mayoría, ¿no? Uh-huh. Son vivencias, como le expliqué, del Esclavo del Tiempo, que es por las iras del colegio. Y hay canciones como que están en el disco, como Cerca al Final, que es sobre el suicidio. Entonces, trato de plasmar con las letras vivencias personales. No que les he visto, sino mis vivencias para con la música, que es del heavy metal en mi caso. Ajá, claro. Bacanísimo. ¿La alineación que está ahora se ha mantenido o ha sufrido cambios en el transcurso del tiempo? Muchos cambios. Sí, justamente. El único que queda soy yo, de la primera alineación. Fueron alejándose porque tuvieron, por ejemplo, trabajo, viajes, familia, hijos, entonces ya no. El que lleva la batuta en este caso soy yo. Entonces, ya tenemos varias alineaciones, pero esta ha sido la mejor para mí, creo, sin menospreciar a los antiguos músicos. Se mantiene, ¿no? Sí, ahorita nos ¿Qué tiempo ya está con esta alineación? 3 años. Ya 3 años. Entonces, es una línea que se va a mantener por largo tiempo. Auguramos que se mantenga por mucho tiempo más y ahí que saquen más discos, más notas para que la gente esté contando. Estoy segura que sus fans quieren escucharles en vivo. ¿Qué les parece si tocamos un tema en vivo? A ver, problema con los Perpetua. A ver, pongámonos pilas. Esta canción es una baladita. Como les dije, todas son vivencias. Bueno, no le va a gustar a tu mujer. Vamos a ver. Se llama Jugándome la Vida. Mi alma está encerrada entre las sombras de tu cuerpo. Cegado por miradas que lastiman mis pensamientos, una nostalgia por tu ausencia. No quiero alimentar temores, pero sangra la herida que dejaste con tu partida, sin principio y sin fin, jugándome la vida, buscando una salida para estar lejos de ti, viviendo una historia muerta que sacude mi memoria. Al estar lejos de ti, sin saber que estando solo, el destino me da igual. Embriagado en mi soledad, mi sangre rueda sin cesar. Al estar lejos de ti, jugándome la vida, buscando una salida. Al estar lejos de ti, viviendo una historia muerta que lastima mi memoria. Lejos de ti, bien, chicos, profunda la letra de Perpetua, ¿cierto, Panchito? Vea, bacanísimo. Buena voz. La línea que mantiene musical es heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. ¿Han hecho alguna vez alguna fusión? O se han salido un poco de lo que es heavy metal, o sea, no sé. Creo que estamos, pero no, estamos en ese, ¿cómo se dice? En ese cambio del heavy para ver si le hacemos un poquito más fuerte, meterle un poco detrás, así. Ajá, también hay una fusión con nuestro guitarrista que es el Jonás. Jonás le fascina el funk. Entonces, un tema en el que nosotros estamos trabajando en el disco tiene un poquito de funk. Entonces le van a analizar cuando ya salga. Mira. Medio cambiadito el estilo, porque es un tema. Sí, cuéntanos un poquito de tu trayectoria musical. A ver, desde el 2010 hemos tenido la oportunidad de tocar en la Semana del Rock, en el último Quito Rey, me equivoco. También tuvimos la oportunidad de abrir a Saratoga en el 2015. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de en el Churo Fest, que justamente muy pronto estamos el 20 de octubre. El 20 de octubre se viene el concierto. Vamos a tocar también en el lanzamiento de Máquinas de Acero. Hemos salido de la ciudad también varias veces. Más es eso en sí. Esa es nuestra trayectoria. Nuestro disco, nuestros 3 demos y nuestros 2 videos. Les comento, amigos, que los chicos de Perpetua van a estar este sábado 20 de octubre en el Churo Fest. Vea. Así que no se pueden perder. No, chicos, te puedes perder. ¿Perspectivas de este concierto? Este concierto, sinceramente, va a ser una bestia. Claro, va a estar full bueno, van a estar muchos músicos, bandas aliadas, bandas de amigas, que son una máquina también, gente con trayectoria, buenos músicos. Va a estar bueno el concierto, que asistan, ¿no? Así que les invitamos, ¿no? Churo Fest. ¿Cuándo? Churo Fest. Vamos con otra canción. ¿Qué les parece, chicos? Sí, ¿sí? Pero estaba desafinada la guitarra por un ratito porque vinimos del día blanco. Bob Dylan. A ver. ¿Qué dice? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Y cuántas muertes serán necesarias hasta que sepa que demasiadas personas han muerto? ¿Qué te parece, mi querido Juanchito? ¿Cuántas? Profunda, bueno, profunda. Millones. Bob Dylan, ¿eh? Ahora sí, ya estamos listos con los chicos de Perpetua, que nos van a interpretar, ¿qué, Diego? Esta canción se llama Sueños Perdidos. Esta canción es letra de un gran amigo, Ricardo Gualotuña, que tuvo un accidente, se quedó sin pierna. Era nuestro baterista, sigue tocando. Sigue tocando ahí una máquina, pero por su accidente. Dura experiencia. Sí. Y está en el video mismo de Esclavos del Tiempo. Justamente él está en el video. Él fue parte de la banda y seguirá siendo siempre. Entonces, un saludo muy grande para Ricardo. Esta es la canción que escribió él. Sueños Perdidos de Perpetua. Sueños de gloria busca mi soledad, rompe cadenas de depresión. No quiero arrastrar, llevo mi mente, dibujo a veces en el espacio, las cuales me llevan a volar. Con ellas quiero seguir así, así. Me haces imaginar un mundo seguro, mas solo eso es en vano. Mi realidad es otra, pero tú siempre estás ahí para hacerme mirar lo que es paz. Por eso eres grande y a veces creo tanto que no puedo mirar tus ojos. Tengo siempre tu ayuda y tus manos que protege mi alma, la cual nunca se encuentra en mí. Para hacerte mirar lo que es paz, por eso eres grande y a veces creo tanto que no puedo mirar tus ojos. Tengo siempre tu ayuda y tus manos que protegen mi alma, la cual nunca se encuentra en mí. Para hacerte mirar lo que es paz, por eso eres grande y a veces creo tanto que no puedo mirar tus ojos. Tengo siempre tu ayuda y tus manos que protegen mi alma, la cual nunca se encuentra en mí. Bien, chicos, esto fue Sueños Perdidos de Perpetua. Me imagino que a lo largo de esta trayectoria que han tenido ha habido muchísimo esfuerzo, muchísima pasión. Yo quisiera que mandaras un mensaje a toda la gente que te escucha. Perfecto. Un saludo para todos nuestros amigos, panas, la gente que nos apoya. Hay muchísima gente que nos está dando una mano en todo el proyecto que estamos organizando profesionalmente en este momento. Yo les agradezco un montón. Si fuera por nombres no alcanzaría, ¿no? No alcanzaría a decir. Y felices de lo que hacemos. Muy felices de lo que hacemos. Y mucho más con la reacción de la gente, del público con nosotros. les agradezco un montón. Heavy metal aún no ha muerto, señor. Eso sí, porque somos de las pocas. No, no creo que ha muerto en el Ecuador, en Quito. Hay mucho heavy metal aquí en Quito, al menos, y de ¿no? largo. Todavía sobrevive, o sea... Es un montón. Bandas ¿sí? hay a full. Bandas, o sea, la gente no hay. Yo creo que sí hay bastante. Chicos, les hago la pregunta triquitraca. ¿Nuestra sociedad es más permisiva con las culturas urbanas? ¿Ustedes qué piensan? La sociedad es más permisiva con las culturas urbanas. ¿Qué le podría decir? Puede ser que sí. Es extraño hoy en día esto, cuando uno necesita del apoyo cultural. O sea, ¿a qué me refiero? Hay gente que todavía no entiende lo que es nuestra cultura, en este caso el metal, ¿no? En este caso el metal. No entiende, piensan que somos cosas raras, es extraño. No, aún no hay esa. No hay, no está cultural, no está culturizado todavía totalmente. Sin embargo, ya la gente está tratando ya de entender todas las la posición de cada uno de claro, las poco personas. Poco a poco ya han estado dando espacio. Exactamente. Ya para exactamente, ¿qué es lo que ustedes transmiten, quieren transmitir? Vivencias, como les digo, vivencias de cada uno de los músicos y que se sientan identificados con nuestra música. Bacanísimo. Que se sientan identificados con nuestra música y sí he visto que de una u otra manera se sienten muy identificados con nuestra música. Sí, ya. Uh-huh. Perpetuo, ahí estaba respondiendo en la pregunta triqui traca, esa es. Y ya nos quedamos ya para irnos un poquito más. Aquí hay una cuestión. A ver, ustedes que con ese pasar del tiempo, ¿cuál es el proceso o el proyecto que tienen ahorita ya definido como para este nuevo año? Perfecto, el nuevo año, como les dije. Nosotros tenemos el disco que debería de haber salido este año, pero justamente por un nuevo proyecto que tenemos, que tuvimos y estamos haciéndolo, no sé si puedo decirlo al aire, por supuesto. Entonces es el proyecto Máquinas de Acero Volumen 1, entonces nosotros estamos presentes en ese compilatorio. Entonces nosotros no quisimos lanzar el disco, sí vamos a salir en el compilatorio también. Entonces optamos por esperar para el próximo año. Esa es. Para ganar con fuerza, ¿no? Por supuesto que sí. Con ahí fuerza, sí reventaremos las redes sociales con nuestro disco y obviamente les haremos llegar el disco. Claro, por supuesto, es invitados de acá a la radio para que vengan a promocionar. Muchas gracias. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nos escuchen, ¿no? Eso, la gente. ¿Y la gente dónde les escucha? ¿Dónde les ve? ¿Dónde les encuentra? ¿Dónde? Spotify. Estamos en todo lo que es plataformas virtuales, en Facebook, en Instagram, como Perpetuo S. Así es, ¿no? Sí, a ver, de las redes sociales en Facebook, lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, digo, ¿qué es esto? YouTube, puede buscarnos como Perpetua Oficial S. Ahí están todos nuestros temas, los eventos que ya se vienen, conciertos, todo eso. Y para escuchar nuestro tema, que es Esclavo del Tiempo, están en todas las plataformas de Spotify, para el tema promocional. Ajá, el tema promocional. Ahí pueden. Bueno, ya nos queda poquito tiempo aquí en el programa. Agradecerles, chicos, por esa tenacidad que tienen, por continuar con el heavy metal, que esperamos que siga por largo tiempo. Nosotros también. Agradecerles por haber venido aquí al programa y les vamos a dejar con un poquito de música. Pero antes, quiero que hagan la invitación ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan, para este sábado 20 de octubre. Perfecto. Bueno, muchachos, les invitamos del día 20 de octubre en la Casa del Marisco en Tumbaco, Churuloma, al Churo Fest, en donde estarán bandas. Es un evento pluricultural, hay diferentes tipos de música, de artistas, y eso es lo mejor que puede haber. Todos tenemos el mismo derecho, la pluriculturalidad. Entonces están cordialmente invitados el día 20 de octubre al Churo Fest, de parte de Perpetua. ¿Dónde está la cámara? Allá. Ahí la tienen, chicos. Así que el 20 de octubre todos invitados. Soy Geraldine Andino y me despido ya hasta el próximo programa, el próximo sábado. Un abrazo gigante para todos ustedes. Chau, chau. Soy Juan Diego. Nos vemos el próximo sábado por el mismo canal y aquí mismo en la Casa de la Cultura. Vamos con chau. Perpetua. Ah, otra canción. Vamos con...